CX36, Radio Centenario, tiene el gusto de presentar su informe especial a cargo de nuestro cronista parlamentario, Fabricio Acosta Machuca. Saludamos a la gente que nos acompañó en la primera edición de Puesta al Día, la que nos acompaña ahora en Mañanas de Radio, y a Lidia Honorato, que está allí en los controles técnicos. La idea en el Parlamento es realizar una asamblea general el 11 de mayo para un acto de reparación para las muchachas de Abril y también las desapariciones de Óscar Tassino y Luis Eduardo González González. Lo que había pedido la Corte Interamericana de Derechos Humanos y que ya se tendría que haber hecho en el mes de diciembre. El problema es que, como van a escuchar después Amanda de la Ventura, se plantea que esta situación, esta instancia, tiene que contar con los tres poderes, las máximas autoridades de los tres poderes del Estado, es decir, Poder Ejecutivo, Poder Legislativo y el Poder Judicial. Se hablaba de que iba a estar solo, o se habla de que va a estar solo Argimón y no la calle Pou. Argimón es la principal, se podría decir, del ámbito legislativo. Algunos me pueden decir, están con la disyuntiva siempre si es también parte del Poder Ejecutivo como vicepresidenta de la República, además de ser presidenta de la Cámara de Senadores. Pero la máxima autoridad es la calle Pou. Y familiares de las muchachas de Abril están pidiendo que esté el presidente de la República. Si el presidente no está, no quieren que se haga el acto de reparación. Pero por otro lado, también ha salido Cabildo Abierto a través del senador Guillermo Domenech a considerar que no debería hacerse el acto, y menos en el Parlamento. Dice que la Corte Interamericana de Derechos Humanos no está pidiendo que sea en el Parlamento, decía el senador Domenech, y que en caso de que se haga, ellos van a dar debate, decía. Y van a explicar de que las muchachas de Abril no eran ningunas niñas, que eran unas guerrilleras, que se resistieron a una... en este caso una actividad establecida por los militares, con una acción en la casa donde estaban ellas, y que al resistirse hirieron de muerte a un militar. Y habla de la institucionalidad, cosa que no se entiende mucho, porque en realidad ese procedimiento, que era la palabra que estaba buscando, no la encontraba en mi cabeza, ese procedimiento militar se realizó en época de dictadura. El golpe de Estado fue en el 73, el asesinato fue en el 74. No sé de qué institucionalidad está hablando, pero vamos a escuchar a Domenech. Yo creo que hay un cierto esfuerzo por reavivar los enfrentamientos, los odios, la situación de violencia que se vivió en el Uruguay en la década del 60 y del 70. A mí me llama la atención que se pretende escribir una historia que no le hace honor a la verdad, porque yo me pregunto, ¿qué homenaje le ha hecho el Uruguay, por ejemplo, a Pascasio Báez? El país, ¿qué homenaje le ha hecho al doctor Morató Manaro? ¿Qué homenaje se le ha hecho a Hilda Quirino, al señor Burgueño, a tantas personas que murieron porque hubo un grupo de iluminados que pensaron que mediante la violencia se podía cambiar la forma de gobierno y resolver los problemas económicos y sociales que el país vivía en aquel momento, y que todas las sociedades viven periódicamente crisis que hay que resolver, pero no es la forma de solucionarlas? Entonces ahora se quiere tergiversar la historia con el apoyo de organizaciones internacionales. Desde el exterior se busca imponernos homenajes y condenas que no se ajustan a la verdad histórica, porque estas no eran unas niñas, eran personas que estaban comprometidas con un movimiento guerrillero y estaban armadas, resistieron la intervención de las fuerzas militares, hirieron e incluso hirieron de muerte a uno de los efectivos militares. ¿Usted cree que de realizarse este acto, Cabildo Abierto debería no ingresar a sala o ingresar y dar su versión de la historia? Bueno, yo en lo personal sería partidario de dar nuestra versión de la historia, porque la gente tiene que saber lo que efectivamente sucedió en Uruguay. Los jóvenes lo ignoran y piensan que este movimiento guerrillero vino a liberarnos de la dictadura militar, y fue quizás algo al revés, ¿no? Pero ustedes no eran víctimas, las muchachas de Abril. No, yo creo que eran parte de un movimiento guerrillero que había había decidido tomar las armas para enfrentar al gobierno constitucional de la época, ¿no? Esto la verdad que distorsiona la historia de una manera inaceptable, porque se cuenta algo peor que una media verdad, se cuenta algo que es una mentira, ¿no? Ahora, diré la posibilidad de recuperación de memoria a partir de esta actividad, es decir, planteando usted la suya y planteando veremos qué decide el partido orgánicamente. Nosotros no estamos en el ánimo de atizar estos rencores, además detrás de lo cual a veces uno sospecha que hay intereses espurios, que hay mucho dinero en juego. Por otra parte, la coordinadora de la bancada del Frente Amplio, Amanda de la Ventura, considera que la posición de Cabildo Abierto lo que hace es abonar en la teoría de los dos demonios, y clarificaba un poco la situación vinculada al tema de las muchachas de abril. Escuchamos lo que decía la senadora del Frente Amplio, Amanda de la Ventura. No debía pasar, no debería haber pasado nunca en nuestro país, y como la desaparición forzada. Y bueno, que el Estado haga un acto intentando reparar ese daño tan grande que hizo a la sociedad toda, consideramos que está muy bueno, y que está muy bueno que la Corte exija de alguna forma a nuestro Estado ese acto. Desde Cabildo Abierto, Guillermo Domenech da una versión distinta y dice que ellos estarían dispuestos, por lo menos él, a ingresar a sala durante su homenaje y decir que las muchachas de Abril no eran víctimas, sino que eran parte de una ofensiva contra, en aquel momento, instituciones del Estado o las Fuerzas Armadas. ¿Qué opinión le merece esta postura de Cabildo Abierto, que no es nueva? Sí, no es nueva, pero igual, en lo personal, no termina de sorprenderme esta visión que va contra todo lo que cualquier ciudadano o ciudadana pueda decir en nuestro país. Acá, matar a la gente porque piense distinto, cuando en realidad no se estaba accionando contra el Estado, porque como dije, en realidad ya estábamos en dictadura, ya no había, estaban detenidos o exiliados los dirigentes y los integrantes del movimiento guerrillero. Entonces, no reconocer que el Estado actuó mal durante la dictadura y pretender culpar a estas muchachas tan jóvenes, que en realidad se habían reunido, la dueña del apartamento con otras dos, eran estudiantes de psicología para estudiar, y que vengan y las acribillen, digo, es algo que es de no creer que alguien defienda ese accionar. ¿Teme que el debate de la teoría de los demonios empañe el reconocimiento justamente a las muchachas de Abril? Y lo que está atrás de esto, de esta posición de Cabildo, es la teoría de los dos demonios. Porque acá se pretende poner en igualdad de condiciones, entonces como para justificar, bueno, fue un bando que hizo esto, el otro bando hace esto otro, pero no fue así. Porque en realidad, cuando viene la dictadura, como digo, que es el 27 de junio del 73, ya no hay ningún bando contra, y es el Estado. Por eso nos hace, tratamos siempre de dejar claro que esto fue un terrorismo que el Estado ejerció sobre la ciudadanía. Entonces, pretender igualar situaciones no está bien. Reforma de la Seguridad Social. El senador Sergio Botana dice que a la calle Pau no le perdonan el éxito, que el gobierno de la calle Pau está siendo tan bueno que les tiran algunas patadas, aunque saben que les van a sacar amarilla, y que por eso critican la reforma de la Seguridad Social, porque dice que la reforma de la Seguridad Social es excelente, dijo Botana, y sobre todo beneficia a los trabajadores. Manifestó que solo están en contra a aquellos que obligan a movilizarse contra la misma, si no te echan del sindicato. Si estás con la patota está todo bien, si no está con la patota no podés hablar, dijo Botana. Lo escuchamos. Porque acá el problema, además, en esta discusión, el problema no es la reforma. El problema son las elecciones. El gobierno viene bien. Y cuando un gobierno viene bien no es tan fácil de ganar una elección. Y hay una patadita hay que dar, aunque les cueste una amarilla. Está bien, lo entendemos. También sabemos que los líderes viejos no van a dejar que se hagan locuras. Los únicos que hoy están en contra de los trabajadores del futuro es ese pequeño núcleo de la inercia destructiva, los incapaces de construir. Esos a los que se les pueden pedir grandes actos, pero nunca un acto de grandeza. Grandes actos armados bajo amenaza. Si no venís al acto, te expulso del sindicato. El aplastamiento a las minorías. La concurrencia obligatoria. El que no pertenece a la patota no tiene derecho de estar. Los conocemos también. Son los mismos del desalojo exprés en la LUC, son los mismos de que se terminaba la obligatoriedad de la educación, de que se iba a fundir Antel. Ahora vienen con otra mentira. No se puede calificar de otro modo. La mentira de ahora es que se va a trabajar más y se va a cobrar menos. Dos mentiras en una sola frase. Ni se va a trabajar más, ni se va a cobrar menos. Todas las exigencias para acceder a la jubilación, para adquirir ese derecho, son exactamente las mismas. Por otro lado, el senador Mario Vergara dijo que ellos están de acuerdo con una reforma de la seguridad social, pero no con esta, porque solo le saca sangre a los trabajadores, dijo Vergara. Dicho esto, el senador Mario Vergara manifestó que durante los 15 años del gobierno Frente Amplista se hicieron reformas a la seguridad social, que no es verdad que no se haya hecho nada. Se hicieron y pagamos el costo político, dijo Vergara. Y reivindicó la flexibilización del 2008. La flexibilización del 2008 habla de, en este caso, de los aportes patronales que se bajaron de forma importante en la industria y el comercio, que es algo que se ha criticado últimamente por parte del ámbito sindical. Bueno, el gobierno Frente Amplista fue el que hizo esto, el de que aporten más los trabajadores de industria y comercio que los propios patrones. Bueno, Vergara reivindicó esa flexibilización, dice que la pensaron mucho y que consideran que fue correcto. Lo escuchamos a Vergara. Acá se acaba de decir que en 15 años nadie hizo nada. Y yo quiero recordar que en 15 años en materia de seguridad social se aprobaron muchas leyes, no solo jubilatorias, no solo de cajas, porque se aprobó seguridad social para muchos colectivos que por 150 años no la tenían. Los artistas. Un nuevo esquema para el servicio doméstico, para los trabajadores rurales. Se habla de que acá se le pusieron piedras al sistema y normalmente en ese tema se refiere a la ley de flexibilización del año 2008, que era la posibilidad de que muchos compatriotas pudieran jubilarse aunque le faltaran pocos años de aportación. Claro que había que atender ese tema porque veníamos de una década del 90 con niveles de informalidad superiores al 40%. Pero entonces se decía, bueno, esa ley es la que trae en buena medida la responsabilidad del déficit. ¿Era una ley responsable? Claro que era. Es más, la votamos todos. Esa ley que supuestamente es la culpable, la flexibilización del 2008, con excepción de un senador del Partido Colorado, la votaron los legisladores de todos los partidos políticos. Hace bien en reivindicarse la reforma en su momento de la caja notarial, que se votó por unanimidad, porque fue una iniciativa del propio colectivo de escribanos, a tiempo, en forma, y que implicaba, como bien se dijo, el aumento de edad mínima, la baja de tasa de reemplazo, la disminución bueno, de topes, en fin. Bien. Pero hubo tres cajas más que se reformaron. La caja bancaria, la caja policial y la caja militar. Cada uno tendrá su evaluación de cuánto se hizo, cómo se hizo. Yo en particular soy crítico de algunas de ellas, ¿verdad? Porque creo que debimos hacerla mucho antes y con otra profundidad. Pero en todos esos procesos se subió la edad de jubilación, se bajó la tasa de reemplazo, se limitaron los topes, o sea, se le exigió a los trabajadores activos un mayor esfuerzo. Sí. ¿Medimos costos políticos a la hora de votar esas cosas? Entonces uno dirá, bueno, acá entonces eran todos responsables. Sin embargo, en esas tres reformas, las únicas manos levantadas fueron las del gobierno Frente Amplista. ¿Dónde estaba la ética de la responsabilidad ahí? Sebastián da Silva habló también de la reforma y fue uno de los que también abonó con aquello de que los trabajadores se van a ver beneficiados con esta reforma y que es mentira que vayan a perder ingresos por la reforma de la seguridad social. Y tuvo allí un intercambio con Alejandro Sánchez, a quien Sebastián da Silva se va a referir como el Tupita. Y le dice que bueno que vaya a la calle Tristán Arbaja a protestar o a hacer discursos y que no le interrumpa a él. Esto generó que la vicepresidenta Beatriz Argemón tuviera que cortar la discusión por un rato a través de un cuarto intermedio a fin de que se calmaran las aguas. Después estuvo presidiendo la Cámara el senador Guillermo Domenech mientras Argemón siguió dialogando con alguno de los coordinadores de bancada y se intentó encauzar la discusión. Vamos a escuchar lo que pasaba en ese momento entre Sebastián da Silva, Alejandro Sánchez y Beatriz Argimón. Es por eso que hay muchos trabajadores, señora presidenta, que esta reforma los está favoreciendo. Trabajadores de ahora, que están en la flor de la edad, que tienen 59, 60 años. Paisanos que hoy están con toda la experiencia para seguir trabajando y que a través de esta reforma hoy se van a poder jubilar y seguir trabajando, señora presidenta. Cállese la boca usted. Cállese la boca. ¡Silencio! Cállese la boca, usted no está en un estrado. Vaya allá a la calle Tristán Arbaja a gritar. Los supistas acá no tienen más coraje que lo demás. Cállese. Esa que está en Tristán Arbaja. Vamos a tratar de volver a la consideración y con respeto escucharnos. Senador, prosiga. Silencio, por favor. Ampáreme, señora presidenta. No estoy amparando, senador, prosiga. Señora presidenta, hay un tupita que me está... A ver, senador... Tupita. Senador Sánchez. Pero senador Sánchez, el collar lo está envalentonando a usted, señor senador. No. Entonces, senador da Silva. Senador da Silva, si este va a ser el procedimiento, la mesa va a pedir un cuarto intermedio para volver a ordenar esta... Y se pidió el cuarto intermedio y se siguió. José Núñez, senador del Partido Socialista, estuvo hablando con nosotros. Le preguntábamos con relación a la situación que se planteaba en torno al tema de la reforma de la seguridad social. El que no les llegara la información, que fue una de las protestas que hicieron, en tiempo y forma le llegó ayer de mañana, tenían que tratarla, no vino un comparativo sobre los artículos, cómo habían variado uno y otros, y esto fue una queja que hicieron formalmente antes de comenzar el debate, y también sobre el futuro, porque le decíamos a Núñez hay una posibilidad en caso de que el Frente Amplio sea gobierno de cambiar el proyecto de ley, nos decía que sí, y le digo y le preguntábamos al senador, ¿y el Partido Socialista tiene planteado o tiene ya analizada la posibilidad también de ir por el camino de recoger firmas y llevar adelante por democracia directa cambios a esta reforma? Nos dijo Núñez que todavía eso no ha sido discutido dentro del Partido Socialista. Vamos a escuchar al senador del Partido Socialista, José Núñez. Exactamente, o sea, el corazón del proyecto, que es que la gente tenga que trabajar 5 años más, por lo tanto, aportar 5 años más. O sea que las trabajadoras y los trabajadores vamos a aportar más recursos al financiamiento del sistema, que además podamos estar menos años gozando de la jubilación, por lo que vamos a cobrar menos tiempo y por lo tanto vamos a cobrar menos dinero. Pero además las modificaciones de la fórmula de cálculo de la jubilación, que en muchos casos van a implicar una disminución de lo que se percibe mensualmente, se mantienen, como también se mantienen la extensión del sistema de las cuentas personales y de las AFAP a todo el sistema, inclusive a las cajas paraestatales, donde se está haciendo un tratamiento diferente en relación a la caja notarial, con relación a la caja de profesionales universitarios y la caja bancaria, donde se dan tres años de plazo para su incorporación al sistema. Se darían, le digo esto por lo que hemos leído de los artículos, pero no hemos recibido ninguna información, ninguna explicación, como les decía antes, de las autoridades sobre lo que implican estos cambios. Pero en principio se da esa diferencia, ¿no? Que no entendemos justa tampoco, porque es un tratamiento diferenciado a las distintas cajas paraestatales y el objetivo es que todas y todos los trabajadores tengamos los mismos derechos jubilatorios, ¿no? ¿Cree que en un futuro se pueda cambiar este proyecto? Ya sea con el gobierno todo proyecto de ley se puede modificar por otra ley en el marco de lo que establece la Constitución, ¿verdad? En este caso, con iniciativa del Poder Ejecutivo. Pero cuando se hacen este tipo de cambios, desandarlos tiene complejidades porque se generan derechos y obligaciones que no es fácil resolverlo. Por eso nosotros hemos dicho que somos contrarios a la aprobación de esta reforma y que lo mejor sería que no se aprobara, independientemente que podamos pensar que la eventualidad que el Frente Amplio sea gobierno evidentemente va a propiciar la modificación de muchas de estas normas, digamos que el daño ya va a estar hecho. O sea, los retrocesos ya van a estar hechos para una cantidad de trabajadoras y trabajadores, ¿no? ¿Sobre la posibilidad de una consulta popular, el Partido Socialista ya ha definido algo o todavía no ha tomado posición? No, el Partido Socialista no ha definido, ¿verdad? La consulta popular, en principio, lo que sería es una iniciativa de reforma constitucional, porque esta ley... por lo menos en muchos de sus aspectos, no podría ser sometida a referéndum, como pudo haber sido sometida la ley de empresas públicas o más recientemente la ley de urgente consideración. Entonces, lo que se podría hacer sería propiciar una modificación de la Constitución mediante el procedimiento de iniciativa popular que estableciera algunas bases que deba cumplir el sistema de jubilaciones y pensiones, digamos, y que de alguna manera revierta en estos cambios que consideramos, digamos, antipopulares, que implanta esta norma, ¿no? Ahí tenían la palabra del senador socialista José Núñez. El senador Guido Marini Río de Cabildo Abierto insistió con que se debe lograr una solución para el tema del endeudamiento familiar generado por altos intereses de los prestamistas, ya sean bancos o nombres de fantasías que utilizan esos bancos para prestar. La propuesta es la intención de hacer que esas personas se les haga pagable las deudas que se les ha impuesto. El proyecto de ley intentó sacarlo Cabildo Abierto el año pasado, fracasó, no tuvo los votos. Ahora podría ir en forma conjunta con el Frente Amplio por una misma propuesta o por una consulta popular. Vamos a escuchar lo que decía Manini Río sobre esto. El año pasado dijimos que después de Semana Santa, si no había una solución legislativa, íbamos a estudiar, recorrer otros caminos para llegar a una solución a un tema que creemos que el sistema político no puede seguir mirando para el costado. Que haya 1 millón de uruguayos en el clearing, 2/3 de los cuales son considerados deudores irrecuperables, es un problema de una magnitud tal que no admite seguir perdiendo tiempo en cuanto a encontrar una solución a este tema. Semana Santa ya pasó, nosotros estimamos que en el próximo mes tendrá que haber novedades, más allá que se nos ha anunciado desde parte de las autoridades económicas que se nos va a mandar un proyecto para tratar de llegar, digamos, a un punto de solución entre todos los partidos. También el Frente Amplio presentó un proyecto muy similar al que rechazó en noviembre en el plenario de la Cámara. Pero bienvenido sea que al fin se hayan sensibilizado con el tema, habiendo sido responsables en gran medida de esta situación, porque fue una ley del año 2007 la que habilitó estos intereses de usura, por más legales que sean. Bueno, nosotros entendemos que los tiempos para la solución legislativa se van agotando porque hay todo un proceso, si vamos a recurrir al otro procedimiento que es el del plebiscito, hay todo un proceso que lleva su tiempo y nosotros no podemos seguir esperando esa solución legislativa en el tiempo. Así ¿Por que... esto no quiere embretar de nuevo la coalición con un tema en particular? No. Yo creo que todo el sistema político es consciente de que acá se debe encontrar una solución a este problema. Simplemente que no queremos seguir eternizando en el tiempo esas soluciones. Esperemos que realmente pronto tengamos el proyecto también de las autoridades económicas para ver si podemos llegar a un consenso y una ley que hasta sería lo deseable que sea aprobada por unanimidad. Pero eso sí, una ley que sea solución para los deudores, para por lo menos para buena parte de esos 600 y pico de mil que hoy están muertos desde el punto de vista financiero y no pueden acceder a ningún tipo de financiación o de acceso al financiamiento en ninguna de las situaciones que se plantean. Entonces, Cabildo, para aprobar este proyecto, Cabildo no le preocupa votar con el Frente Amplio. Cabildo Abierto quiere solución para los problemas de la gente, solución en este caso. Esperemos que sea de consenso y que sea por unanimidad. Las mayorías se logran con los votos que haya que apoyen la propuesta. Nuestra propuesta es clara, la estamos reformulando en este momento, entendemos que hay algunos puntos que hay que dejarlos bien claros en el proyecto, el concepto de deuda justa, la deuda que realmente corresponde y no la deuda que se le quiere cobrar a deudores que han tenido problemas de pago en el tiempo. La deuda justa, ese concepto es el que hay que establecer claramente en la ley. Parte de lo que decía Manini Ríos y Sebastián Da Silva se refirió a esto y dijo que desde el punto de vista del tema de fondo, Cabildo Abierto tiene razón y es más, dice... Graciela Bianchi y él acompañaron el proyecto, porque se establece allí que muchas veces hay intereses de países bananeros en el Uruguay. Y eso hay que modificarlo, dice Da Silva. Lo que no le gusta es cómo lo plantea Cabildo Abierto, eso de emplazar a la coalición de gobierno, de que si no hacen esto, llamamos a un plebiscito o nos aliamos con el Frente Amplio, no parece ser la mejor forma de tratarlo. Dice que primero hay que discutirlo entre los socios. Vamos a escuchar lo que decía el senador Sebastián Da Silva. A ver, yo creo que Cabildo, en el fondo, le asiste razón. Las formas no son las adecuadas. Emplazar a un socio de la coalición no es lo que marca el manual de relacionamiento entre socios. Ahora bien... Nosotros estamos de acuerdo en encontrarle una solución a los deudores. Estamos de acuerdo. Es más, a la hora de la votación de aquella ley que se volvió a comisión, la senadora Bianchi y yo votamos con Cabildo Abierto. ¿Por qué? Porque entendemos que hay un abuso por parte de empresas financieras que terminan enterrando de por vida a ciudadanos con intereses insólitos que dignos de un país bananero. Bueno, a partir de esa voluntad, bueno, estamos esperando que Cabildo nos llame y que no nos enteremos por la prensa de lo que van a hacer. Uh-huh. ¿Estarían afines a hacerle modificaciones para votar? Sí, es un tema que nos preocupa, ¿cómo no? ¿Y la señal de que voten con el Frente Amplio sería una muy mala señal política más allá de lo legislativo? Eso es, yo no soy analista de socio, soy socio. Entonces lo que corresponde es, antes... de cualquier cosa, juntarnos entre los socios. Ahí tenía la palabra entonces de Sebastián Da Silva sobre la propuesta de deudas del Cabildo Abierto. Vamos a ir con Daniel Cayani, senador de Frente Amplio de la Comisión de Asuntos Internacionales, porque va a citar a Francisco Bustillo, canciller, por su viaje a China y por el fracaso de un tratado de libre comercio con China de forma bilateral. Dijo Cayani que se perdió tiempo, que siempre debió ser un tratado de Mercosur con China. Lo escuchamos. Porque en realidad en septiembre del 2021, ya casi un año y medio atrás, se anunció con bombos y platillos en la Torre Ejecutiva, mediante una conferencia de prensa del presidente y todos los partidos políticos, del inicio de un proceso de estudio de factibilidad, lo cual parecía importante, bilateral entre Uruguay y China. Básicamente lo que nosotros planteamos ahí es que era importante tener un planteo sobre cómo la región podía recibir esa situación y también trabajar en conjunto, cosa de no perder tiempo. Un año y medio después nos venimos a enterar, aparentemente por una noticia de prensa que salió en un periódico de hoy del Uruguay, que ante la visita del canciller de Uruguay en China, China planteó que no iba a avanzar de manera bilateral en un acuerdo comercial, sino que pensaba trabajar en conjunto con todo el bloque regional, lo cual debería ser lo más sensato en términos de relacionamiento entre un país tan grande como China y, bueno, y una zona comercial como la del Mercosur. Y bueno, nosotros pensamos que en ese sentido se perdió bastante tiempo y bueno, y sobre todo Uruguay no logró tener el mejor relacionamiento para poder vehiculizar un posible acuerdo comercial entre China y el Mercosur. Y bueno, estamos también preocupados sobre eso, cómo puede repercutir en la producción nacional y sobre todo las expectativas que se había generado en ese sentido. Y seguramente vamos a tener que convocar al ministro para conversar sobre ese tema aquí en el Parlamento. ¿Ya hay fecha para esto? Bueno, seguramente lo vamos a conversar en la bancada del Frente Amplio, pero seguramente sea el principio de este mes o seguramente el mes que viene. Pero bueno, queremos conocer de primera mano cuáles han sido también los resultados de esa visita oficial, que aparentemente prepararía una visita del presidente de la República, que todavía no visitó China en todo este tiempo. Y bueno, creo que también como que se ha enfriado un poco la situación con China. ¿No ha tenido algo el gobierno de razón cuando manifiesta que hace mucho tiempo que no se firma un acuerdo Mercosur con otros países de relevancia? Bueno, creo que lo importante siempre es intentarlo. En realidad el Mercosur ha firmado acuerdos importantes. Tenemos un acuerdo de alcance parcial con India. Creo que ese puede ser un por lo menos un instrumento interesante para pensar algo del Mercosur con China. Y bueno, y creo que más que ir por escenarios de máxima, hay que ir con escenarios realistas y posibles, que es lo que puede servir para mejorar los intereses nacionales y sobre todo concretar esos anuncios que muchas veces se hacen y que después terminan en saco roto. Sobre la situación en sí y sobre la decisión de China, ¿qué análisis hace usted? Porque China de alguna forma está esperando el resultado electoral de Argentina, ¿no? ¿De qué tinte de color político va a ser el próximo gobierno? ¿Qué análisis hace de eso? No, China siempre ha sido muy claro que no se quiere meter en los asuntos internos del Mercosur, lo ha planteado cuando han venido las delegaciones de China que nos hemos reunido, y que básicamente su intención es poder avanzar en un acuerdo comercial con el conjunto del bloque regional. Nos vamos, Lidia Norato en los controles técnicos, les informó Fabricio Acosta Machuca, que sean felices, los quiero mucho.